es un perfecto matrimonio. Con tu carita en la pasta, no me dices que te casas. Me dices que te apartes de mi mente. ¿Y cómo podría hacerlo si tú siempre estás presente? Soy el primero en llegar, seré el primero en besarte, soy el primero en desearte la felicidad. Estoy muriendo porque de otro día es tu amor de la boca para afuera. Estoy desfalleciendo, lágrimas de todo sola, de eso solo no soy. En silencio dice